Istasiptanwa, Radio Emisoras Miñajaca, Autopata Marca Pacha. Esta radioemisora está regulada y fiscalizada por la ATT. Y qué agradable es el clima, disfrutar de sus comidas, y qué bonita es la ciudad. Domingo de los partidos, te invitan a los amigos, a que compartan contigo una taquilla para festejar. Domingo de los partidos, te invitan a los amigos, a que compartan contigo una taquilla para festejar. Sabrosa taquiña, qué linda mi gente de Cochabamba. Ya fui taquiña y una sabrosa taquiña, qué linda la yacta, mi yacta de Cochabamba. Thank you. noche te sobaré. Hace mucho tiempo que me haces falta, todas las noches sueño contigo, quiero tenerte junto a mí. ¿Cuántas veces yo te lo dije? Que eres para mí como el aire, el cual necesito para vivir. Esta noche te sobaré. Esta noche te sobaré. Después de bailar en el carnaval, con mi cantar te conquistaré. Linda Cochabambinita, mi amor. Junto a ti me quedaré, entre tus valles te cantaré. Esta noche te sobaré. Esta noche te sobaré. Después de bailar en el carnaval, con mi cantar te conquistaré. Linda Cochabambinita, mi amor. Una dice